Entre las zonas de las preguntas y las zonas de las respuestas, hay un territorio donde acecha un extraño brote. Toda pregunta es un fracaso, toda respuesta es otro. Pero entre ambas derrotas suele emerger como un humilde tallo algo que está más allá de los sometimientos. Entre oídos. Hoy abrimos el oído a... Carlos Larrosa, presidente de la Federación de Funcionarios de OCE, FOCE. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Y bienvenido a esta nueva edición del programa El Mundo le Falta un Tornillo. Bueno, buenas noches, muchas gracias por el espacio y bueno, un agradecimiento por tenerme en su programa. Bien, Carlos. Hay varios temas que nos gustaría encarar hoy. Si el tiempo nos lo permite. El primero que queríamos consultarte es por un comunicado que sacaron ustedes desde la Federación respecto a unos despidos a trabajadores contratados, tercerizados por parte de la empresa. Contanos un poco en qué se enmarca eso. Sí, bueno, esa situación se dio el día lunes, en la cual a cinco compañeros y compañeras de que trabajan en Pando, compañeros tercerizados, que se contrata a través de empresas suministradoras de mano de obra, se les dijo, sin mucha más explicación, que el martes no vayan a trabajar. Así nomás, después de estar trabajando algunos de ellos años en OCE. Esto se debe a un sistema que nosotros hemos denunciado y con el cual siempre tuvimos discrepancias con este gobierno y con los anteriores en cuanto a la subcontratación que hace OCE a través de empresas tercerizadas, algo que se ha abusado, ¿no? Supuestamente era un sistema para cubrir vacantes temporales o en algunos sectores, y ya se ha convertido en algo que todos los gobiernos han utilizado para no hacer lo que tienen que hacer, que es hacer llamados y que entre personal a la función pública, ¿no? Bueno, esta situación derivó en un paro de 24 horas del sindicato de tercerizados de OCE, SUTOCE, también tiene su organización sindical dentro de OCE, y la situación se encaminó renovando la licitación, haciendo una compra directa. Queda horrible decirlo, pero contratan gente a través de compras directas. Y los compañeros a partir de hoy ya están trabajando, a partir de hoy o a partir de mañana. Pero bueno, es una situación que no queremos que se repita y fue una alerta importante. El paro, por suerte, tuvo una acatación impresionante y la situación se hizo notar, la situación. Qué bien. Carlos, bueno, ustedes denuncian en el comunicado precarización laboral, que es obvia, ¿no? Que le avisaron de un día para el otro, se quedaban sin trabajo y gracias a la movilización a partir de hoy pueden seguir trabajando, a partir de mañana. Salarios de hambre y empresarios millonarios. ¿Qué pasa con las tercerizaciones? Y bueno, ese es el tridente de las tercerizaciones. Es precarización laboral. ¿Por qué? Porque los compañeros y compañeras que se subcontratan mediante ese régimen tienen contratos a término, siempre están pendientes de las posibles renovaciones o no de esos contratos. Muchas veces las empresas cambia la empresa que gana esa licitación y tienen que trasladarse hacia otra empresa, pierden antigüedad. Mediante la lucha, obviamente, se han conseguido algunos beneficios, como creo que en el último Consejo Salario se logró no perder, por ejemplo, la antigüedad o los beneficios conquistados. Pero es una lucha constante en la cual los trabajadores no tienen seguridad sobre su fuente laboral, los salarios son muchísimo más bajos que los nuestros, que los empleados de OCE, que tampoco son muy altos los sueldos, pero sí, los contratos tercerizados son más bajos, y los que se llenan de dinero son las empresas que ganan estas licitaciones, que lo único que hacen es pagarle el salario a los trabajadores, en realidad están trabajando para OCE y cobran por eso muchísimo dinero. En la mayoría de los casos, más del doble de lo que percibe el trabajador. Claro, entiendo. O sea que estamos se está pagando más del doble, o sea, a la OCE le cuesta más del doble y el trabajador recibe menos de la mitad de lo que están pagando por su trabajo. O sea, para la OCE es carísimo y genera puestos de trabajo con salarios muy bajos. Exactamente, exactamente. Y muchas veces cumpliendo las mismas tareas que los funcionarios contratados. Muchas veces se los carga responsabilidades que no les corresponde, o asuman responsabilidades por el hecho de ser compañero o compañera y hacer las tareas que hay que hacer. Pero no, es un sistema que hemos, con todos los directorios, con todas las autoridades de OCE que hemos conversado, estamos de acuerdo en que es un sistema que no sirve. Pero bueno, hay algo un poco más de fondo, que es que siempre se choca con el gobierno central, e incluso sea cual sea el partido que está en el gobierno, ha tenido problema con eso, de que no se le habilita a OCE, y le pasa lo mismo a otras empresas públicas, de que se haga la contratación directa como tiene que ser, mediante llamado externo, mediante concurso, y que ingrese personal genuino, con otra estabilidad laboral, pero también con otras responsabilidades. La experiencia que se adquiere se sigue volcando en la empresa. No sucede en este tipo de episodio de que un servicio pueda quedar sin la mitad del personal porque se termina una licitación. Es una cosa que no puede seguir pasando. Y de algún modo no deja de ser una privatización de la empresa, ¿no? En la medida que gran parte de las responsabilidades o de las tareas están en manos de empresas privadas y dependen de ellas. Sí, exactamente. En OCE tenemos dos problemas, ¿no? Entre otros. Tenemos la precarización laboral, que viene de la mano de la tercerización, ¿no?, que es una privatización solapada, y después también tenemos situaciones de privatización total, más que nada en las nuevas plantas que se están construyendo, de depuración, más que nada planta de tratamiento de aguas residuales, en las cuales, como no hay personal para asumir la tarea, las plantas nuevas que se construyen terminan quedando en manos de las empresas constructoras, y eso sí sale muchísimo más caro, porque es la privatización de un servicio entero para la OCE. Lo mismo nos pasó con la toma de consumo en todo lo que es, nosotros le llamamos la región centro, Canelones, Florida, Durazno y también Montevideo, donde la toma de consumo está totalmente privatizada, ya no es tercerización, es privatización, que queda en manos de la empresa, la información, los sistemas, ya es algo un poco más peligroso. Tremendo. Y bueno, debería ser todo inconstitucional este tipo de contrataciones también, porque en definitiva se empieza a dejar en manos de privados la gestión del agua. Y bueno, esto, como mencionabas, viene de hace años y bueno, y hace que la OCE quede débil en definitiva, ¿no? Porque no, si no tiene funcionarios propios, no tiene estructura propia, se va de a poco van debilitando al organismo. Exactamente. Mirá, yo entré a OCE en 2011... por concurso, y éramos cerca de 4.500 funcionarios, 4.600 más o menos. Hoy en día no llegamos a 3.300, estamos cerca de 3.300 funcionarios con contrato de función pública o presupuestado, y las tercerizaciones han aumentado de forma abismal. Bien. Estamos hablando de que en 5 años solamente entraron en OCE 230 funcionarios mediante llamado externo. Cuando se jubilaron y renunciaron y por demás causas, se han ido mucho más de mil funcionarios. Una situación que estamos ya en el borde, estamos ya en el límite de una situación crítica. Bueno, ya hace tiempo que están en el borde, ¿no? Sí, bueno, a varios niveles sí, en cuanto a personal, estamos sí, cruzando la línea. Están tambaleándose. Bueno, a propósito de esto de las tercerizaciones, el 29 de julio el gobierno anunció la obra de saneamiento, por supuesto en manos de constructoras privadas. Hola. Sí. Estamos hablando de una obra de unos 400 millones de dólares. Exacto. Que bueno, no sé cómo se condice con esta situación presupuestal que tiene OCE. Exacto, eso fue uno de nuestros reclamos. Nosotros cuestionamos más que nada el proyecto Neptuno, que también parece que la OSA está dispuesta a ir adelante con eso, que eso sí es una privatización total de la producción del agua potable, porque la planta, la eventual nueva planta potabilizadora sería propiedad de un consorcio, eso que es gravísimo. Y con este tema del saneamiento, lo que se hizo fue sí optar por una especie de licitación tradicional, en la cual las obras las construye un privado, pero lo que sí nosotros hemos criticado es el tema presupuestal, obviamente, y después que no ha pasado por las gerencias técnicas de OSE, o sea, la gerencia de saneamiento no ha tenido mucha incidencia, los compañeros que trabajan ahí nos dicen que tienen muchas apreciaciones, muchos detalles en los que no están de acuerdo con este plan. Se habla de que van a ser muchísimas localidades y va a ser mediante un préstamo, ¿no? Ya la OSE pidió un préstamo con plata por 112 millones de dólares para comenzar con estas obras, que, a ver, son necesarias. Las obras de saneamiento son necesarias en el interior del país porque dan trabajo, pero más que nada por un tema de salud. Nosotros estamos de acuerdo con que esas obras se tienen que hacer. Cuestionamos el método y cuestionamos que, según lo que nos dicen nuestros compañeros especialistas en el tema, no serían obras de la calidad necesaria, ¿no? Porque cuando uno hace ampliaciones de saneamiento en cualquier localidad, tiene que tener una planta de tratamiento de aguas residuales acorde al flujo de líquidos que le llega. Y este plan, por ejemplo, por lo menos hasta donde nosotros sabemos, no incluye la ampliación o la mejora de esa planta de tratamiento. Incluso en algunos casos parece que el tratamiento de esas aguas se planea hacer de una forma mucho, mucho más rústica, por decirlo de alguna manera, que es con piscinas de decantación. O sea, que el agua no tiene un tratamiento en una planta. Entonces, esas son las cosas que no han quedado claras, no nos quedan claras a nosotros y creo que a la ciudadanía tampoco, que es lo que quede después de estas obras. Ahora anunciaron que iban a empezar en 16 localidades, que en algunos lugares no es empezar a cero, sino hacer ampliación de saneamiento que ya estaban, pero lo que nos preocupa es, una vez realizadas las obras, ¿quién las va a mantener? Porque personal o se sigue sin tener, ni previó contratar más personal para poder hacerle el mantenimiento a esas obras y la calidad del tratamiento de esas aguas residuales. Eso es lo que nosotros hemos planteado, no hemos tenido mucha respuesta, pero es algo que va a quedar pendiente para la siguiente administración atender esos detalles que este plan, entendemos nosotros, no lo tiene. Detalles nada menores, ¿no? Estamos hablando de 61 localidades y 820 kilómetros de redes de saneamiento. Sí, esta obra va a estar a cargo de las empresas ASEM, CIEMSA, TEIMA y FAST, varias coincidentes con las que estarían construyendo el proyecto Neptuno. Exacto, es casi lo mismo. Alto Berques. Es el mismo consorcio, sí, creo que le falta una, sí. Es el mismo consorcio privado que gana esta licitación, que también ellos hicieron una propuesta de cómo realizar estas obras y casualmente son lo mismo que el proyecto Neptuno. Nosotros entendemos que estas no son casualidades, que OSE ha seguido una política de, más que nada, de hacerle seguimiento a las propuestas de las empresas. No, más allá de que el directorio de OSE largue una iniciativa o quiera hacer determinada obra, después son los privados los que están proponiendo, armando los planes, y no está pasando como tiene que ser por los pasos dentro del organismo, dentro de la empresa pública, ¿no? Nosotros tenemos técnicos especializados que se dedican 30 años trabajando en OSE en cuanto a saneamiento y agua potable, y para estos dos proyectos no les han consultado o no han sido ellos quienes armaron estos proyectos. Es algo totalmente, es como, no sé. Claro, es lo mismo que el proyecto Neptuno, ¿no? O sea, no es OSE que va y propone, estudia cuál es la mejor solución de abastecimiento de agua potable y a partir de ahí hace la licitación, sino que es un conjunto de empresas que considera que hay un proyecto que puede ser redituable y lo pone a consideración. Exacto, la única diferencia es que el único agravante del proyecto Neptuno es que la propuesta que tiene el gobierno es hacerlo mediante financiación privada. No es que ganen una licitación, lo construyen y se lo dan a la OSE. la gravedad del Neptuno es que lo que construyan va a ser de la empresa, va a ser propiedad de la empresa, y la OCE está obligada a alquilárselo durante 18 años. Claro. Ese es el punto de gravedad del Neptuno, pero lo del saneamiento entendemos que no deja de ser, que no es positivo para los planes de la OCE y la población, en realidad. No, lo que nosotros notamos es que en la mayoría de las decisiones que se han tomado falta una previsión, falta un plan, como que se ha seguido el impulso de este consorcio, porque en realidad no es de las empresas privadas, específicamente de este consorcio, sin tener una política de Estado en cuanto a agua, o por lo menos una política de OCE en cuanto al agua potable y de saneamiento. Claro, Carlos, cuando decís que no se consultaron a los técnicos de OCE, que sin duda deben ser quienes más saben del tema en el país, porque es la única empresa que se dedica a esto en el país, no se consultaron a los técnicos la planificación de esto. O sea, uno se pregunta, ¿cómo hicieron un pliego de licitación sin que hayan pliegos técnicos que indiquen cómo deben ser construidas esas obras, qué obras hay que hacer, qué requerimientos tienen que cumplir y demás? Bueno, esas son de las otras cosas que nosotros vemos raras, ¿no? Por ejemplo, el consorcio, en cuanto al proyecto Neptuno, se presenta mediante la ley de inversiones, creo que es del año 2003, luego de la crisis, como un proyecto innovador, ¿no? La ley habla de que las empresas tienen que presentarle al Estado proyectos innovadores que puedan solucionar un problema. Entonces, el problema sería la falta de abastecimiento del área metropolitana, o la futura falta de abastecimiento del área metropolitana, que Santa Lucía, el río Santa Lucía no daría abasto para abastecer Montevideo y las zonas aledañas. Entonces sale este proyecto Neptuno como algo innovador. Pero el proyecto Neptuno, o la construcción de una planta sobre el Río de la Plata, es una idea que viene de los años 70. Y OCE muchas veces lo ha estudiado, y siempre en los estudios técnicos que se realizaron se entendió que la mejor solución no era la construcción de esa planta en Río de Plata, sino, por ejemplo, hacer la represa en Casupá. Esos fueron los que los cuadros técnicos de OCE recomendaron históricamente, que no era algo apropiado el tema del proyecto Neptuno o la construcción de la planta sobre el Río de la Plata. Pero bueno, viene esta empresa, presenta el proyecto casi idéntico a lo que la OCE ya había estudiado en otro momento, y bueno, el directorio lo aprueba y siguió todos los pasos que todos conocemos. Bien. Pero bueno, ahí hay otra perlita de todo este proceso, que nosotros entendemos que no están cumpliendo la propia ley por la cual se presentaron. El proyecto innovador no es. Está clarísimo. Carlos, a todo esto, tenemos un proyecto de saneamiento en 16 ciudades que va a costar $400 millones, un proyecto Neptuno que va a costar $900 millones a pagar en 18 años. Y resulta que el pasado 18 de junio la OPP le manda una comunicación a Raúl Montero, el presidente de OCE, haciéndole observaciones por la situación financiera de OCE, donde se plantea que finalizado el año 2024, proyectan que OCE va a tener un déficit global de aproximadamente $1.115 millones, lo que serían como unos $25 millones, y porque han tenido un aumento en los niveles de compra de bienes y servicios. Esto tiene que ver con las tercerizaciones, supongo yo, por más de $2.000 millones, o sea, unos 50 millones de dólares. Y esto en el contexto de que se había comprometido a tener un superávit, no un déficit. Sí, sí. Entonces, ¿qué está sucediendo con esto y cómo se justifica que OCE esté teniendo pérdidas, digamos, que esté dando un déficit, que tenga un déficit de unos $25 millones en el año y se esté comprometiendo a inversiones de $900 millones, $400 millones? ¿Cómo se hace viable la OCE? Bueno, ese informe que se filtró a la prensa porque no era público, por lo menos no entendíamos nosotros. Por suerte se dio a conocer a la opinión pública porque desnuda muchas de las cosas que nosotros estamos denunciando hace meses. En realidad hace año, pero hace meses se agravó la situación financiera de OSS. Poco después que salió este informe, ahora nos enteramos el motivo de por qué lo que les voy a contar, que obviamente fue este informe, empezaron una serie de recortes en OSS que se le pidió a todas las gerencias que achicaran gastos. Llegamos a una situación en que en algunos lugares había que pedir permiso para comprar el papel higiénico, ¿no? Esa es lo más grosero de la situación, pero bueno, se recortaron algunas partidas salariales, se congelaron algunas subrogaciones que por suerte ahora volvieron a salir, y entendimos, después que se filtró ese informe, entendimos que era a partir de ese informe de la OPP. Pero lo que sí tiene que saber bien la población, que acá hay dos factores. Primero, el de gestión, que nosotros venimos denunciando no solo con el tema de tercerizaciones, sino también con la contratación, contrataciones directas a través de cooperativas sociales, que nosotros ya hemos denunciado en varias oportunidades que se utilizan para clientelismo político. Eso siempre lo hemos denunciado. Y bueno, después de la gestión en general que ha llevado a esta situación económica de OSS. Después también hay un tema estructural. La OSS no puede financiarse con todas las obras e inversiones que tiene que hacer. Es imposible con la tarifa de agua que tenemos, con el costo de la tarifa que tenemos. Eso le va a pasar a cualquier gobierno. Por más bien gestionado que esté, si no hay un aumento grande en las tarifas, es difícil que la OSS pueda realizar todas las inversiones con su fondo. Entonces, denunciamos la mala gestión, eso sí, pero entendemos que la próxima administración, porque a esta le quedan unos meses, sea quien sea que esté en el gobierno, obviamente, va a haber que plantearse una, no digo una refundación de OSS, porque no estamos lejos de eso, pero sí una nueva forma de encarar la empresa pública, y se tiene que entender que inversiones en agua potable, en infraestructura, en saneamiento, tienen que ser costeadas por el Estado. Si la tarifa de agua no alcanza, porque obviamente subirla puede dejar a mucha gente sin la posibilidad de acceder al servicio, cosa que no puede pasar, obviamente, tiene que haber inyección de dinero de rentas generales para esas obras específicas que se tienen que realizar. Nosotros venimos hace años denunciando que el sistema de agua potable está en riesgo, y no por ser alarmista ni querer generar terror en la población, pero ya tuvimos una muestra con la sequía. Poco después de la sequía en el área metropolitana, Durazno estuvo 48 horas sin agua porque fallaron unas bombas que estaban mal, porque le faltaba mantenimiento. Estamos perdiendo muchísima agua por la falta de personal en arreglar las tuberías que se rompen. En muchos lugares, por tener falta de funcionarios, tenemos 2 o 3 días un caño roto o alguna conexión perdiendo agua. Entonces, lo que nosotros no entendemos, y creo que como me hace la pregunta, tampoco lo empieza a entender la gente, es cómo, teniendo todas estas falencias, la OSS se embarca en megaproyectos que pueden terminar de destruirla. Es tal cual. Con el proyecto Neptuno y con el saneamiento, si no hay un aumento brutal de las tarifas, es imposible costearlo. Es imposible. Entonces, tiene que haber un cambio en la gestión de OSS, sí o sí, porque si no, vamos a seguir corriendo riesgo de perder el privilegio que tenemos de ser uno del mejor servicio de agua potable de América Latina durante muchísimo tiempo. Hoy estamos en riesgo de perder ese privilegio si no se cambia la forma de encarar la gestión en OSS. Claro. El tema de la tarifa, de subir la tarifa o que lo coste el Estado, también hay puntos intermedios o distintos, que es, por ejemplo, empezar a cobrar, como se debería hacer, a la extracción de agua, ¿no? De agua subterránea. Me refiero a Salus, me refiero a quienes, a UPM, a las grandes empresas, o cuando se instale Google y le quieran, bueno, el agua que le quieran, que requiera. En fin, los distintos emprendimientos industriales que extraen agua bruta y que hoy en día no se cobran, ¿no? Pero quería preguntarte si ustedes tienen conocimiento o saben algo de esta de este punto específico que plantea el informe de OPP, que es las compras de bienes y servicios por más de 2.000 millones de pesos. Eso que, por lo que uno entiende, sin conocer mucho tampoco el contexto, pero bueno, del informe se desprende que eso fue como un extra que gastó la OCE. ¿Se sabe en qué? ¿Fue un imprevisto? ¿Fue algo irregular? ¿O está difuso? Sí, no, para nosotros está difuso. Como les digo, esa información se filtró. La OCE le hemos solicitado en muchas oportunidades información sobre el estado financiero, más que nada para también orientar nuestras reivindicaciones, tanto salariales como de condiciones de trabajo, y la verdad no tenemos acceso a esa información. Lo que habla el informe, por lo que vi, habla del año 2024 también. Entonces ahí la crisis hídrica que vivimos en el 23, que ahí sí hubo varios gastos imprevistos, se incrementaron por algunas obras que se hicieron, que después, bueno, algunas ni siquiera se utilizaron. Imprevistos e improvisados. Totalmente, sí, es lo que decía creo que al principio, la improvisación ha caracterizado esta gestión. Entendemos nosotros, con toda la humildad lo decimos, tampoco es algo personal contra quien está gestionando la OCE en este momento, pero en cuanto a agua potable y saneamiento, pero más que nada en cuanto a agua potable, la improvisación está prohibida. La variable de lo que es el agua bruta, el tema del tratamiento y la distribución, si no está bien planificado, seguramente que va a salir mal y va a tener sobrecosto. Y bueno, creo que, como lo decimos, con toda la humildad, a esta administración le faltó planes de trabajo y se ha guiado por el momento, por atacar las emergencias, sino por preverlas. Eso está clarísimo. Pero después lo que habla específicamente este informe de OPP, seguimos investigando bien a qué se debe ese incremento. Lo que nosotros sí hemos denunciado es el clientelismo político a través de las contrataciones directas. Entendemos que eso algo tiene que decidir, porque ha sido brutal el aumento de contrataciones directas. Y bueno, el resto intentaremos averiguar para poder analizarlo. Pero llama mucho la atención cómo la OPP se lo dice al directorio, ¿no? Es un rezongo a determinados gastos que nadie entiende bien cuáles pueden ser. Bien, buenísimo, Carlos. Te agradecemos mucho por la claridad de tu exposición. Quería, como una última pregunta, bueno, por supuesto que si quieres agregar algo, genial, pero quería preguntarte si tienen en vistas alguna movilización, alguna actividad en el marco de estas reivindicaciones que están planteando. Sí, posiblemente en las próximas semanas tengamos alguna instancia más ampliada, o sea, de mesa representativa nacional, donde participen delegados de todo el país, y poder tratar estos temas, porque obviamente hay muchas dudas, e incluso no vamos a poder despejar todas estas dudas. Y también ahora, a partir del 1 de agosto, que entró en vigencia el nuevo régimen de licencias médicas, en la cual lo vemos totalmente perjudicado, posiblemente también hagamos alguna movilización por ese tema, y bueno, y la situación económica de OCE, que está dejando para atrás muchísimas reivindicaciones justas, salariales, que se arrastran hace años y todavía no han sido contempladas, pese a tener el aval de todas las gerencias o incluso de la gerencia general. Falta el último paso, que el directorio apruebe determinadas partidas salariales que son necesarias para que la OCE siga funcionando. O sea, para ser claro, hay gente que está cubriendo tareas tres o cuatro categorías superiores sin cobrar. O sea, se le da la responsabilidad, se le da el trabajo y no se le puede pagar con el argumento de la situación económica que tenemos. Pero bueno, no son cosas que las autoridades tienen que haber previsto, no tendrían que haber recortado la estructura de OCE, que también la destrozaron. Entonces hoy tenemos muchas situaciones que no pueden esperar más. Ya la gente se cansó de esperar. Creo que estamos en un punto crítico, y es el momento de resolver todo lo que ha quedado en estos últimos 4 años ahí en el tintero. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Carlos. No, muchas gracias a ustedes. Un saludo a toda la gente de ahí. Un abrazo. Charlábamos con Carlos Larrosa, presidente de la Federación de Funcionarios de OCE, sobre, bueno, esta situación que lo de OCE es increíble. En unos años van a. Esto me hace acordar como a lo de las AFAP, ¿no? Que cuando crearon las AFAP era la solución para el financiamiento del sistema de seguridad social y que la gente se iba a jubilar con mucho dinero y demás. Y ahora resulta que el sistema terminó siendo inviable. Entonces, Crónicas de una muerte anunciada. no dieron para atrás con las AFAP, sino que lo profundizaron. Ahora esto dejan a la OCE que la hacen inviable económicamente y en unos años dirán, las empresas estatales no funcionan, por lo tanto hay que privatizar. En unos años vendrán con ese verso de que esto no funciona, pero evidentemente acá está el punto de inflexión donde están haciendo a la empresa que inviable, ¿no? Yo pensé, las finanzas de Dios están haciendo agua. Se me ocurrió a mí, la verdad. Así Qué paradoja. bueno, vamos a escuchar otro tema de Laza Dicela. El tema El Payande. Se le podemos dedicar a Montero. El Payande. Don't be senior.